AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Quién se atreve a cargarse al hombro el hambre de estas chimeneas? ¿Quién habrá de forjar la esperanza sin promocionar la espera? ¿Quién será el fogonero de este sueño imposible? ¿Quién recogerá las piedras con aire violento y apacible? ¿Quién se atreve a cargarse al hombro a la hembra de estas chimeneas? ¿Quién le asfaltará la espalda con la lengua llena de brea? ¿Quién dirá que es puta y es fea, que lo tiene al pibe sucio y está más loca que la abuela? ¿Quién se atreve a cargarse al hombro la democratización de la justicia, la avaricia que entre escombros resucita la censura, que con el himno de la dictadura entona la canción del asombro? ¿Es que usted, señor juez, tuvo algo que ver? ¿No habrá firmado nada que lo implique? ¿No habrá implicado nada que lo afirme? ¿Es que usted, su majestad, dueño del circo del convento, no será que ha sido fraudulento con su propia moral? ¿Quién se atreve a cargarse al hombro a este clan de asesinos judiciales? ¿Quién se retorcerá de contento cuando sangren las capitales? ¿Quién empuñará un fusil hambriento y se abrirá paso por el cerco que separa la vida de 30.000 muertos? Cuando otro niño en la calle se quede sin las alas, ¿quién se atreverá a recoger el vuelo desparramado en las campañas? No cuenten con nosotros los que esperan, esperan y solo esperan. Los que llevan techo propio, los que esquivan el barrio y el odio. No cuenten con nosotros los genios a escondidas, los poetas de fin de semana, los que miran de reojo para no herirse de mirada, los que miran hacia adentro y no tienen nada. No cuenten con nosotros los terceros sin discordia, los grisáceos, los que se acarician la panza, los que utilizan la balanza para repartir la limosna, los que sueñan con la patria y no viven con el otro. No cuenten con nosotros los medivacha, los cuchacucha, ni los cachimayo, los mediopelo, ni los cagatintas. No cuenten con nosotros los héroes de teatro, ni las acacias de salitre. No cuenten con nosotros los albatros ni los buitres. Cuando estallen los pupitres de la escuela judicial, no habrá manos invisibles ni discurso angelical. Y el que abusa de un niño o le roba identidad, solo le cabe un destino: la justicia popular. Como dijo Diego Capusotto en una entrevista que le concedió a Martia en el 2013, los hijos de puta no van a desaparecer. La perversión no se reduce a una estructura psicopatológica. De hecho, la mayoría de los abusadores que la justicia deja libres presentan una estructura neurótica obsesiva y se desarrollan en un ambiente familiar que naturaliza ciertas prácticas y abusos de poder desde la temprana infancia. El umbral más cercano para analizar la historia de la perversión en nuestro país es la última dictadura militar. El Partido Judicial ha tenido una entusiasta labor en esta empresa de asesinato, tortura, abuso de poder, desmantelamiento de la subjetividad y de la integridad sexual y moral de nuestro pueblo. La represión construyó su escenario en las sombras de las instituciones. Los niveles de complicidad y silencio fueron profundos. La familia, los medios de comunicación, el empresariado rural argentino, las multinacionales, la iglesia, el aparato represivo mismo. En fin, todas las instituciones cedieron ante el autoritarismo impuesto y construyeron en muchos casos en forma inconsciente una transversalidad que legitimó la represión de punta a punta. ¿Y la honorable justicia ¿Dónde estaba aquel imperio de verdades divinas que detiene un tsunami con una cautelar para defender la libertad de expresión? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Basta hacerse una serie de preguntas para sentir el escalofrío en el cuerpo. ¿Qué papel protagonizaron los funcionarios judiciales, los abogados y sus asociaciones, y los juristas durante el gobierno de facto? ¿Por qué muchos de ellos participaron del plan criminal de la Junta Militar? ¿Y por qué tan solo un puñado de trabajadores judiciales pudieron asumir una posición ética frente a las víctimas? ¿Hubo una renovación de jueces con el retorno de la democracia? ¿En qué medida hemos avanzado desde 1983 a la fecha en la reconstrucción o en el replanteamiento de la institución judicial? El Poder Judicial jugó un papel estructural en la última dictadura. La denegación sistemática de habeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas, la validación de las normas de facto represivas, la reticencia a investigar los crímenes, la instrucción de causas penales fraudulentas para extorsionar a empresarios, el apercibimiento a los jueces de instancias inferiores que no cumplían con sus mandatos, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres, la apropiación ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, los interrogatorios e incluso la tortura a detenidos en forma ilegal y la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas. El gobierno de facto fue realmente positivizado por el Partido Judicial. La Corte Suprema estableció abiertamente que las actas institucionales y el estatuto para el llamado proceso de reorganización nacional eran normas que se integraban a la Constitución. De esta manera se justificó así también la extensión del estado de sitio, la convalidación de la justicia militar para juzgar civiles, la suspensión del derecho de opción a salir del país y la lesión del debido proceso, entre otras garantías constitucionales. Ese fue el rol de los judiciales en la última dictadura militar. Me pregunto, ¿de dónde sacarán tanta omnipotencia entonces? Tanta convicción para expresar a través de sus fallos el sentido de la moral y las buenas costumbres, como si ellos estuvieran exentos del delito y de la perversión. Algunos funcionarios judiciales no resistieron las amenazas y las presiones efectuadas por el gobierno militar. En muchos casos primó la comodidad del sillón patriarcal. La inhibición de la propia culpa absolvió la conciencia de numerosos funcionarios que se visualizaban a sí mismos como correctos intérpretes del derecho a expensas de la decencia humana, emulando el positivismo de los jueces alemanes durante el nazismo. En ese sentido, es indispensable preguntarse por la variable tiempo en el Poder Judicial. Los sociólogos progre que se la dan de psicologistas o progresistas y cuestionan el poder monárquico o el populismo autoritario de quienes se iluminan tras la sombra de los próceres, también estos sociólogos deberían cuestionarse por qué en el Poder Judicial los tiempos operativos llegan a ser 10 veces más extensos que los tiempos políticos. ¿No será que es una política la del Poder Judicial y un partido organizado el que forja sus ideas? Lo cierto es que las estructuras y redes del Poder Judicial cómplice de la dictadura continúan vigentes e impunes. Hace unos días el PRO se abstuvo de votar en favor de que se investigara a los actores económicos y técnicos que contribuyeron con la dictadura entre 1976 y 1983. Esto quiere decir que el macrismo no quiere que se conozca cuál fue el papel de Papel Prensa, por ejemplo, valga la redundancia, Loma Negra, Ledesma, Mercedes-Benz, Molinos, Bunge y Born, Editorial Atlántida, Sinder, Ford, Techint. A esta lista podrían sumarse algunos medios de comunicación, que no hace falta que lo diga, ¿no? Ya saben cuáles son. Algunos bancos como el Citibank, el Lloyds Bank. La lista podría seguir. Lo destacable aquí es que las mismas fuerzas oscuras que operaron la dictadura continúan empoderándose y reconstruyendo su república, la República del Bigote. Dije Papel Prensa, dije Poder Judicial, dije empresarios cómplices. Hace unas semanas en Tucumán fuimos espectadores de una gran escena mediática y judicial que, como sabemos, despierta las bases para fomentar el descontento popular como catapulta para un golpe. institucional, más conocido como Golpe Blando. Gustavo Marangoni, el actual director del Banco Provincia, fue bastante claro. Estos cambiaron las botas militares por las botas de lluvia, nos dijo. Pero en esencia son las mismas botas. Es la misma fuerza la que opera. Dije la nación, dije jueces cómplices, dije empresarios corruptos. Hace una semana la Cámara en lo contencioso administrativo de Tucumán declaró la nulidad de los comicios que se efectuaron el pasado 23 de agosto y lo dieron como ganador al candidato del Frente para la Victoria. El propio juez Salvador Norberto Ruiz reconoció que tomó como prueba argumentativa para sus fallos unos videos transmitidos por el programa periodístico de Jorge Larrata y una nota publicada por La Nación. Creo que está de más, ¿no?, preguntarse por qué el PRO se abstuvo de votar la formación de la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia. Se habla muy ligeramente de los beneficios de la independencia judicial. Sin embargo, como hemos visto en el caso de la dictadura, puede haber dos posibilidades. O el Poder Judicial nunca fue independiente, o su independencia es sierva del más profundo sentimiento antidemocrático y del más sádico ideal de república. Sin ir más lejos, a partir del quiebre institucional de 1930, la jurisprudencia suministró el sostén doctrinario a los golpes de Estado. El golpe de 1943 también fue legitimado por la Corte Suprema. De hecho, fue a partir de ahí que las Cortes desarrollaron lo que se conoce como doctrina de facto, que sirvió para dar validez a los decretos inconstitucionales impulsados por los gobiernos golpistas. En 1946, el gobierno de Perón tuvo que destituir a los integrantes de la Corte Suprema porque se negaban a aplicar leyes laborales y a tomar juramento a los nuevos jueces del fuero laboral. ¿Te suena? En los 90, el Poder Judicial fue un cómplice estructural de las medidas de vaciamiento neoliberal que nos dejaron sumidos en una pobreza creciente que alcanzó su techo en el 2003. Está claro que en los 90 el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo representaban los mismos intereses. ¿No es realmente llamativo que los jueces quieran ser independientes justo cuando aparece un gobierno que pretende incluir a los excluidos? ¿Por qué el mandato de Cristina puede durar solo dos periodos de 4 años y el de un juez puede ser vitalicio? Cuando el Ejecutivo envió el proyecto para democratizar la justicia, no solo quedó demostrado el poder del Partido Judicial, sino que como nunca se vio esta coincidencia entre poder judicial, monopolios mediáticos y poder económico. Si lo único que estábamos pidiendo era que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura fueran elegidos directamente por el pueblo. De hecho, así lo determinó el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero no. El Poder Judicial, en su condición de Dios monárquico, determinó que de ninguna manera iba a ser así. Hace 2 meses conocimos el caso de Feliciana Avilat. El abusador de su hija no solo fue absuelto por un tribunal destacado en omnipotencia y humillación, sino que además el propio fiscal es el que defiende al victimario, mientras los jueces se victimizan como si no les sobrara impunidad. Como si esto fuera poco, Nicolás Valerdi, el señor abusador, corrió con el cariño de Darío Villarruel, un periodista prestigioso que hace años trabaja en casos judiciales y que lo llamó para pedirle perdón públicamente en nombre de toda la sociedad. ¡Qué heroísmo, Villarruel! ¡Qué heroísmo! Dije jueces cómplices, dije asesinos judiciales, dije periodistas encubridores, dije Tucumán. Pienso en Susana Trimarco, en esa sentencia que provocó una gran condena social hacia la justicia. Desde el principio aparecieron evidencias de que jueces, policías e intendentes estaban implicados en las redes de trata. Las víctimas identificaron a quienes habían sido autores de innumerables perversiones y, sin embargo, el tribunal decidió maltratarlas. Ella misma, la madre de Marita Verón, encontró a más de 650 chicas en decenas de prostíbulos buscando a su hija. Imagínese, ella solita encontró 650. Imagínense si la justicia realmente investigara los casos de trata de blancas, de trabajo esclavo, de trabajo infantil, de abuso sexual, de pornografía infantil, que por cierto es uno de los negocios más millonarios del mundo. Otra vez, lamentablemente, llego a la misma conclusión. O no son independientes, o son culpables y son cómplices. No pretendo aquí hacer una generalización Por supuesto que habrá gente comprometida y dispuesta a militar para transformar la realidad desde adentro. Porque siempre, siempre, desde adentro, fueron así. Seamos sinceros, hay cosas que no se pueden arreglar desde adentro. Hay que cambiarlas de una vez y para siempre. El viernes pasado, Luciana Pecker reunió a 28 mujeres de todo el país que fueron separadas de sus hijos por denunciar abusos sexuales por parte de los progenitores. Las 28 están en la foto que fue publicada en Página 12. Proteger tiene su castigo, dice en la portada, y se ve a todas ellas con una venda en los ojos. Protegen su identidad, pero al mismo tiempo se plantan, se juntan, se organizan. La situación es la misma para todas. La justicia no solo deja libre a los abusadores, sino que propicia la revinculación de los niños con ellos, y hasta en algunos casos les otorga la tenencia bajo el argumento de que esas madres están sencillamente locas, que inventaron todo por despecho, por revancha o interés económico. Por un lado, enaltecen su intelecto, arguyendo que no solo inducen al niño convenciéndolo de su propia fábula, sino que además tienen un gran poder de manipulación que les permite convencer a peritos, psicólogos y todo el entorno social que las rodea para que sean cómplices y ejecutores de esta mentira. Es el falso síndrome de alienación parental, que carece de todo sostén científico y fue creado por Richard Garner, un pedófilo dedicado a la psiquiatría que trabajó como perito en el cuerpo médico alemán. Este es el modelo que la justicia argentina toma para resolver estos casos, avalando a los abusadores. Richard Garner, el nuevo evangelio del magistrado patriarcal, afirma en sus investigaciones, así, mirá, te lo digo, ¿eh? La iniciación sexual intrafamiliar es una actitud saludable. Esta es la justicia que tenemos. El partido judicial cuenta con una ventaja magnífica respecto del poder político. Sus tiempos son eternos, sus raíces profundas, su cultura aristócrata, su poder heredado. ¿Hasta cuándo vamos a soportar a estos tipos que hace más de 200 años que gobiernan para los ricos y marginan al resto de la sociedad? Democratizar la justicia es el paso previo para democratizar la palabra. Picone tiene algo de razón con eso de la inconclusa ley de medios. Es un buen ejemplo de por qué no tenemos una pantalla verdaderamente nuestra. La sostenibilidad va más allá del aspecto económico. En tiempos en donde el asesino se victimiza y la víctima es vista como culpable, es preciso que nos movilicemos. No me vengan con victorias a sangre fría o festejos por la televisión. La desmovilización es el talón de Aquiles, la base en donde se hace posible construir los golpes blandos. Pero antes que nada, tenemos que poner las cuentas en orden con los golpes duros. Y los golpes duros fueron los que nos propiciaron los terratenientes, los oligarcas, los monarcas judiciales, los asesinos, los perversos, los que construyen su falso carisma a costa de los excluidos. El silencio mata. ¡Viva la radio! ¡Viva la democracia! ¡Viva el poder del pueblo! Es tiempo de que la justicia se someta a las urnas. Bienvenidos a No nos queda otra, un fusil hambriento en el medio de la selva. Seguinos en amartia.com.ar.